Bienvenidos a todos los radio escuchas o inter escuchas, no sé cómo denominarlo, a este programa que estoy llevando a cabo a través de mi hogar en Santa Lucía, Estado Miranda, denominado El Punk de Hoy y Siempre, donde estaré compartiendo experiencias sobre las bandas de punk más representativas, en este caso, el día de hoy, en relación a la banda norteamericana del estado de Pensilvania, específicamente de Pittsburgh, Anti-Flag. Para comenzar este programa, quiero darle las gracias primero a NiceCat, el programa de transmisión web, y también a nuestros queridos compañeros y colegas de Adobe Audition por permitirme utilizar estas herramientas para poder generar este programa del día de hoy. Vamos a empezar escuchando a este grupo de chicos de Pensilvania, Anti-Flag, con el tema Turcot. Espero que lo disfruten. Estamos de vuelta aquí en este programa de punk rock de hoy y siempre. Para los amantes del punk rock, bueno, pienso que el día, no sé si el programa se va a llamar así realmente, pero es un programa con la idea de poder compartir un poco sobre mis gustos musicales y varios temas también. Así que no necesariamente va a ser siempre de punk. También puede ser de un poco de música alternativa, de rock. Lo que sí no van a escuchar es bachata, ni reggaetón, ni esas cosas. Inclusive podemos hacer algún día un programa de música electrónica que también me gusta un poco. Escuchamos el tema Turcot de Anti-Flag. Estos chicos son de norteamericanos y fueron un tiempo muy criticados por su el nombre de la banda, que sería, la traducción sería Antibandera. Y fueron criticados por sus compatriotas porque pensaban que eran anti-norteamericanos. Pero ellos explicaban que es antifascismo o antiguerras, anti todas estas cosas que grandes corporaciones mediáticas llevan a cabo en... no solo mediáticas, corporaciones de grandes industrias que fomentan la guerra en muchos países, como en este caso, el caso de Ucrania, que está actualmente en el tapete, donde el gobierno norteamericano efectivamente apoya a esta revolución que ellos denominan la occidentalización de Ucrania, ¿no? Donde están totalmente en contra de los rusos, y bueno, está lamentablemente hay muertos, fallecidos y todo este asunto a nivel de las grandes guerras que se fomentan, ¿no? Por lo que estos muchachos critican, ¿no? Los muchachos de Anti-Flag. Y básicamente eso cae en la muerte de las naciones. Y ese es precisamente el tema que vamos a disfrutar de este grupo, que se llama La Muerte de la Nación, Death of Nation. Y habla un poco de eso. Para los que entienden bien el inglés, disfrútenlo. Y para los que no, búsquenlo en Google, lo traducen y lo disfruten. Death of Nation, de Antiflag. Bien, estamos de vuelta con este programa de día de hoy, Punk Rock. Estábamos escuchando Death of Nation de la banda norteamericana Antiflag. Este disco tiene una curiosidad que fue producido por Tom Morello, el guitarrista para los conocidos de música de Rage Against the Machine y de Audioslave. El disco donde se encuentra este tema de Death of Nation es The Terror State. Es el quinto álbum de esta banda. Y fue lanzado en octubre del 2003 por la discográfica independiente Fat Wreck Chords. Esta banda busca con sus temas crear conciencia, varios aspectos que no son muy tocados por las bandas comerciales, mas sin embargo fue duramente criticada por sus fanáticos porque en este álbum de Underground Network se asoció con una disquera que forma parte de la corporación Sony Records. Entonces, decían que era un poco antiético asociarse, ¿no? Es un tema de debate que tienen entre los fanáticos y lo que es esta banda. Escuchemos precisamente este tema entonces, Underground Network, por Antiflag. Blood. methods of distributing our news, our information, our ideas. Underground Network, Authority Communication. Rompiendo la autoridad o la hegemonía comunicacional, muchas veces se crean estos espacios de transmisión o radiodifusión donde podemos expresar ciertas ideas gratas para unos y no gratas para otros, pero lo importante es que podamos compartir y convivir con este matiz de tonalidades que es la humanidad, ¿no? Cada quien pensamos distinto y tenemos el derecho así a hacerlo, a pensar distinto, y también tenemos el derecho a respetar a las personas que no piensan como nosotros. Volviendo a la tónica del programa, si escuchan un poco de a mi sobrinito gritando, a mi hermana gritando o al perrito, es que esto es totalmente casero. No estoy en un estudio de grabación, estoy en la... en el estudio de mi hogar, creando este programa para todos ustedes. Muchos saludos para mi familia, quienes puedan escucharme, mi familia de Chile, así como mi familia de Ecuador. Para todos los quiero, y bueno, para que puedan compartir, que voy a ver si semanalmente lo hago, realizaré un programa para ver qué tal pasamos este rato, este tiempo compartiendo, ¿no? Básicamente este programa no es en vivo, el programa es grabado, así que hasta que yo descubra la manera de configurar bien todo el programa y pueda transmitirlo en vivo, no podré interactuar. Mas, sin embargo, estaré esperando sus críticas constructivas, y las destructivas también, jaja. Vale. Sé que me darán muy buenos aportes para poder enriquecer esta idea loca que se me ocurrió hoy, día... Jueves Santo. Bueno, continuando con la parte musical, voy a compartir con ustedes una banda italiana de la Nostra Italia, para que vean que por esos lados también se hace buen punk rock. La banda en cuestión es Punk Reas. Esta banda es una de las más importantes de Italia. Se formaron oficialmente en el año del 1989 en Paravaggio, en Milán. Musicalmente, el sonido de la banda es poderoso, áspero y crudo. Ha crecido con el paso del tiempo y la buena creatividad, destacándose también en las letras tanto como en la música. En los últimos años, las canciones de Punk Reas se han vuelto, en general, más complejas, combinando el punk con el ska. En este caso, vamos a compartir, voy a compartir con ustedes un tema que me gusta mucho, es de esta banda que se llama Sono Andata. Disfrútenlo. Nuovo ventennio, leghisti che disinfettano i treni dal padre padrone al figlio deficiente. L'impresa di famiglia di nuovo fiorente. Mi sogno che basti una canna sul divano per farti schiavo di San Patrignano. Ti piacerebbe spararmi e poi darmi del violento, alzarti senza mai pagare il conto. Ti piacerebbe, ma non consento. ariete aspettano un momento per far scherzi da prete. Divorzio proibito, aborto vietato, preservativo valido ma solo se bucato. Scuola classista, programma biduista, caselle con la foto del duce in bella vista. Se professore prova a commentare, numero verde lo puoi denunciare. Ti piacerebbe spararmi e poi darmi del violento, attarti senza mai pagare il conto. Ti piacerebbe, ma non consento. Estamos de vuelta aquí con este programa de transmisión casera online, cortesía de Adobe Audition y Nice Cats. Estos programas que bueno, encontré hoy y decidí hacer un pequeño programa. Este programa es un demo, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Es un demo para que ustedes lo puedan escuchar. Muchas de las personas que me están escuchando son amigos y mi familia, así que espero que puedan aportarme algunas buenas ideas. Es un demo y bueno, vamos a calificarlo como tal. Después iré haciendo otras cosas o perfeccionándolo. Es como todo, cuando experimentamos cosas nuevas, en esta parte tecnológica podemos cometer ciertos errores, pero cuando ya tenga a tono la parte de transmisión online en vivo, podremos interactuar. Muy bien. Vamos para finalizar este pequeño demo de radio, ¿no? Denominado Bruno Broadcasting System from Santa Lucía, desde Santa Lucía transmitiendo para el ciberespacio. Para finalizar, vamos a hacerlo con el tema de The Modern Rome Burning de Anti-Flag. A la Roma moderna se quema. En este caso, ellos hablan de que, como todos los imperios alguna vez cayeron, en referencia al Imperio Romano, ellos alegan que el Imperio Norteamericano también caerá. Y bueno, espero que haya sido de su agrado esta transmisión y los estaré esperando para compartir nuevas ideas y música. Se les quiere, un abrazo para todos y esto fue Bruno Broadcasting System from Santa Lucía. Chao, se les quiere, besos para todos. How did we get into this mess? The question is a hypothetical. Did we get into